Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Paulo Freire, gran educador brasileño, dijo alguna vez que la educación no cambia el mundo, sino que forma a las personas que habrán de cambiar el mundo. Y este es un concepto de enorme importancia, porque en este mundo tan desigual, tan injusto, y particularmente en este momento tan crítico, tan dramático, afectado por una pandemia cuyo final se desconoce, y donde se pusieron de manifiesto actitudes solidarias, humanistas, altruistas, con gran sacrificio particularmente por parte de quienes se dedican al cuidado de la salud, los profesionales de la salud en las distintas disciplinas. Pero también puso de manifiesto las peores facetas de la conducta humana. Por ejemplo, en este momento que vive la República Argentina, como todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, donde el presidente de la Nación acaba de anunciar medidas indispensables para el cuidado de la salud, hay quienes especulan políticamente, sobre todo porque este es un año de elecciones de medio tiempo, para sacar algún tipo de rédito, sobre todo para desgastar la imagen del gobierno y, por supuesto, apostar a un fracaso de las medidas gubernamentales para tratar de capitalizar una mayor influencia al momento de las elecciones para elegir diputados, senadores y otros cargos electivos, tal como manda el calendario electoral en nuestro país. Grandes contrastes, la solidaridad por un lado, el egoísmo extremo por el otro, y todo indudablemente repercute finalmente en la vida, en la salud, en la existencia misma de la gente y de todo lo que vive sobre el planeta. No es un problema exclusivamente argentino, es un problema mundial, global, como se dice desde un tiempo a esta parte. En contraposición a este panorama complejo, contradictorio, con luces y esperanzas, pero también con situaciones tremendamente sombrías, me parece importante destacar algo que no va a figurar en las tapas de los grandes diarios. Les cuento. Se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional y regional que fue certificado el desarrollo de las cooperativas escolares en una ciudad. No se trata de cualquier ciudad, sino de la capital nacional del cooperativismo, que tiene además media sanción en la legislatura santafesina para ser capital del cooperativismo escolar en esa provincia. Es que Sunchales exhibe un despliegue extraordinario de este tipo de cooperativas. Hablamos de las cooperativas escolares, claro. En cada una de las 17 escuelas de la localidad hay una de ellas. Existe una federación que las nuclea y cuenta con el apoyo tanto del sector público como de las principales entidades del sector en la localidad. Han logrado demostrar que los cimientos de un mundo más justo, más solidario, más inclusivo, se pueden construir desde cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier barrio, en la medida que todos se pongan de acuerdo para cooperar entre sí y apuesten a la educación cooperativa como herramienta de consolidación del paradigma cooperativo para el presente y para el futuro. Sostuvo, con acierto, el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota Ariel Huarco. Es reconfortante que quienes hemos tomado la decisión de vivir una vida cooperativa y que hoy tenemos la oportunidad de ocupar espacios de liderazgo en el movimiento, ver que siguen vivos esos valores y principios que nos convocaron en nuestra juventud y nos convencieron de que valía la pena dedicarle nuestra vida a practicar y a militar esta doctrina, expresó Huarco. No solamente están vivos los valores y principios cooperativos, sino que tienen larga vida, porque vemos que las nuevas generaciones también están siendo convocadas para esto y que su manera de ver el mundo coincide plenamente con esos valores y principios, aseguró Ariel Guarco recientemente. El líder cooperativista subrayó que no casualmente uno de esos principios es el de la educación cooperativa, y resaltó que ese quinto principio es fundamental para trabajar sobre el presente, pero sobre todo para proyectar el futuro que queremos, construir como movimiento cooperativo una sociedad más justa, solidaria, inclusiva. Y quise compartir con ustedes esta información, esta grata noticia, para mostrar el contraste entre el espíritu de la cooperación, sus valores y principios, la esencia de la educación cooperativa, para formar precisamente a esas personas, a esos hombres y mujeres que van a transformar el mundo algún día, esperemos que cuanto antes, porque así como están las cosas, el camino se ha puesto muy difícil para la existencia de todo lo que vive sobre el planeta. De modo que hacemos, en este sentido, un reconocimiento muy importante a todos los que trabajan cotidianamente en favor de la salud, en favor del bienestar de la gente, y los que aceptan respetuosamente las decisiones que se toman, por ejemplo, a nivel gubernamental, para que esta terrible pandemia no se expanda, para que cada vez haya menos contagiados y muertes, y que podamos terminar este ciclo tan adverso que vive la humanidad de la mejor manera posible. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que transcurre su 12º año consecutivo. Desde la gente, en su emisión de hoy, la número 517, tiene mucho y variado para ofrecerle. Por ejemplo, vamos a escuchar a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y al titular de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, el doctor Ariel Guarco, quienes nos van a contar el acuerdo, muy importante por cierto, para que en toda la provincia patagónica se desarrolle la red de municipios cooperativos. Le cuento más. En media hora, aproximadamente, nos vamos a comunicar con nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, para que nos ayude, una vez más, a entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los argentinos y las argentinas. Les proponemos escuchar la voz del poeta Roberto Santoro, quien se encuentra desaparecido desde el año 1977. Vamos a recordar a la cantora Chavela Vargas, que estaría cumpliendo 102 años, y nos vamos a tomar unos minutos, aclaro, solamente unos minutos, para hablar del Día Mundial del Malbec, a no confundirse, solo tomaremos minutos. Y te saludo, Mariana, con el afecto de siempre, y te pregunto, ¿qué tenés para ofrecernos hoy? Hola Edgardo, hola oyentes, desde el espacio de géneros vamos a tratar el tema del acoso callejero. También vamos a escuchar o a reescuchar, según el caso, una producción que pusimos al aire la semana pasada, pero que por problemas de transmisión en algunos lugares no pudo escucharse. Y vale la pena prestar atención al informe que hicimos sobre cómo la economía social y solidaria aporta para bajar los índices de pobreza. A fines del mes de marzo, el Mercosur cumplió 30 años, fecha que recordamos aquí en Desde la Gente. Y hoy Silvia Porritelli nos trae una producción especial sobre el Mercosur cooperativo, específicamente sobre la RECEM, así se llama la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur. Vemos de qué se trata. Desde la Gente. Una voz. Una voz. Un voto, un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Corritelli. El Mercosur, nacido en el año 1991, es la iniciativa de integración más importante de América Latina. Hace pocas semanas, el 26 de marzo, este bloque creado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cumplió 30 años. Y en Desde la Gente recordamos este aniversario y reflexionamos sobre el estado actual de esta articulación regional. Hoy continuaremos con ese tema, pero abordándolo desde otra arista. Vamos a referirnos a la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, la RECEM, constituida en 2001 por los cuatro estados parte como un avance institucional del mismo. Eduardo Fontenla, licenciado en Cooperativismo y Mutualismo y miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, el CGCIM, explica por qué se abrió este espacio de participación para la economía social dentro del Mercosur. Esto es muy importante porque el Mercosur, aunque es cooperativo, es un espacio de análisis y reflexión de los estados. Pero la reunión especializada de cooperativas tuvo una creatividad. Invita a participar a las organizaciones de los cuatro estados miembros cooperativas con representación nacional. Por eso la reunión especializada de cooperativas es, los estados tienen sus representantes y son los que toman las decisiones. Y el movimiento cooperativo con sus organizaciones representativas a nivel nacional son invitadas a participar. Por eso en nuestro país es invitada a participar Cooperar y Coninagro como las dos entidades representativas a nivel nacional. Como bien dijo recién el licenciado Eduardo Fontenla, las organizaciones argentinas que representan a la economía social y solidaria dentro de la RECEM son la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Coninagro y la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. En tanto, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, representa al sector en la RECEM en su carácter de ente gubernamental, con voz y voto. Si bien el Mercosur surge, como lo indica su nombre, con un claro objetivo de intercambio comercial para la región, con el tiempo avanzó en otros aspectos. Avanzó en lo político, en lo social, lo legal, lo cultural y lo medioambiental. Lo comenta Eduardo Fontenla, quien integró el directorio del INAES hasta fines del año 2019. Específicamente en el sector cooperativo se hicieron muchos avances, muchos encuentros, sobre todo en el tema legal, en el tema de la compatibilidad en el sistema tributario, y podemos destacar en especial un tema que todavía no está resuelto, pero que lo debemos señalar como importante dentro de la reunión especializada de cooperativas, y es el estatuto del Mercosur. El Estatuto del Mercosur es un mecanismo institucional que pueden utilizar las cooperativas para incorporar asociados de los estados partes en una proporción no mayor al 50%. Este estatuto, que fue aprobado por el Grupo de Mercado Común y por el Consejo de Mercado Común, que son los órganos máximos a nivel nacional, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Mercosur lo que busca es que haya como una participación en el comercio y a nivel internacional como bloque. Por lo tanto, este estatuto está pensado para darle viabilidad a la integración de cooperativas. El especialista en cooperativismo y mutualismo, Eduardo Fontenla, se refiere ahora a los posibles aportes que, en lo concreto, pueden realizar las organizaciones de la economía social y solidaria dentro del Mercosur. Por ejemplo, una cooperativa de Misiones agropecuaria que produce maíz, porque ahora Misiones está produciendo por el aporte del INTA maíz, puede producir el alimento balanceado que necesitan las cooperativas brasileñas para sus cerdos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Que la cooperativa de Misiones incorpore como asociado, siempre en una proporción no mayor al 50% de los asociados nacionales, asociados productores de Brasil. Por lo tanto, ¿qué importancia tiene esto? Que fortalecemos institucionalidad, organización y mejoramos y articulamos los procesos de gestión. Esto es lo que se busca con el estatuto. El Estatuto de Cooperativas del Mercosur fue aprobado por el Consejo del Mercado Común. Esto permite, como señalaba Eduardo Fontenla, que cooperativas de los estados parte admitan asociados de los diferentes países que integran el bloque con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Para que este mecanismo comience a funcionar es necesario que los parlamentos de los cuatro países lo aprueben. Hasta el momento, la norma que habilita al Estatuto de la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur solo fue aprobada por Uruguay en 2015 y por Brasil en 2017. Y nosotros tenemos otro tema con el Mercosur y la Argentina. La Argentina tiene muchas fronteras con Brasil, con Uruguay y con Paraguay. Entonces, hay ciudades de fronteras donde las economías son complementarias y se pueden potenciar por la vía cooperativa, pero nos falta el instrumento. Y si se hace, se hace por buena disposición de los dirigentes, de los gerentes, pero falta el instrumento legal que permita trabajar a las cooperativas entre sí. Pueden o no ser fronterizas, se puede integrar, por ejemplo, una cooperativa, tal vez de la Patagonia, con una cooperativa brasileña, que a lo mejor tiene complementariedad, y pueden tener asociados brasileños, como la brasileña puede tener asociados argentinos, paraguayos y uruguayos del mismo rubro o del mismo servicio. La misión de la RECEM es promover el desarrollo sustentable de las cooperativas en el proceso de integración regional mediante la cooperación entre sus integrantes públicos y privados y también incidir en las políticas nacionales y regionales que contribuyan al fortalecimiento de la economía social y solidaria y al mejoramiento de los niveles de vida de sus comunidades respetando la diversidad de los países. Es por eso que el licenciado Eduardo Fontenla hace hincapié en la importancia de legalizar el Estatuto de Cooperativas del Mercosur, que le daría a esta estructura formal un marco jurídico adecuado para la gestión de los recursos. El compre cooperativo se da, pero se da como una relación bilateral. Pero ¿qué le puede dar el estatuto? El estatuto le da mayores posibilidades de generar un proceso de gestión mucho más eficaz y eficiente. El potencial de lo cooperativo, no solamente en el negocio, sino en la integración social, en la integración cultural y en las posibilidades que se abren, sobre todo, ¿para qué? Para que ese excedente que queda de la relación y de la participación, por ejemplo, con terceros países como bloque, tenga una distribución equitativa, porque sabemos que si lo hacen las grandes empresas, los excedentes quedan para ellos. El actual contexto de pandemia puso en evidencia la necesidad de desarrollar espacios de integración eficientes y eficaces, a fin de promover de manera estratégica y articulada, entre otros aspectos, procesos de producción e intercambio local y regional que beneficien a las comunidades de manera equitativa y solidaria. En ese marco, dentro del Mercosur, la economía social, con sus principios y sus valores y su vasta experiencia acumulada, tiene mucho para aportar. Esto es muy importante, este mecanismo, ¿para qué? Eduardo Fontenla, licenciado en Cooperativismo y Mutualismo y miembro del Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo. Para favorecer una mejor distribución de la riqueza y sobre todo algo que es muy importante, el desarrollo local. y regional. ¿Por qué? Porque las cooperativas se caracterizan por su anclaje local y regional. Y si pueden conectarse con cooperativas de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, obviamente que va a tener mucho impacto en el desarrollo local y regional. Si quiere obtener mayor información sobre la RECEM, o sea, la Reunión Especializada de Cooperativas del Mercosur, es muy simple, solo hay que navegar en el portal y poner www.mercosur.coop. Le repito, www.mercosur.coop, y ahí va a encontrar abundante y muy buena información. Desde la gente, Agenda Cooperativa. Organizada por la Federación Argentina de Entidades de Salud, FAES, el próximo jueves 29 de abril a las 18:30, se llevará a cabo un conversatorio bajo el lema La salud mental en los tiempos de coronavirus. De la actividad participarán la licenciada Susana Gersenson, psicóloga y vicepresidenta de FAES, el doctor Alfredo Grande, que es médico psiquiatra y presidente de Ático Cooperativa, y la licenciada Gabriela Gamboa, psicóloga y coordinadora de admisiones de Ático Cooperativa. La actividad se va a realizar vía Zoom y también se podrá ver por el canal de YouTube de FAES Unisol Salud. Para participar es necesario registrarse enviando un correo a faes@faes.coop y a la vuelta del correo vas a obtener el link, el ID y la clave de acceso. Reiteramos entonces, la salud mental en los tiempos de coronavirus, jueves 29 de abril a las 18:30, con inscripción previa escribiendo a faes@faes.coop. Las dos veces con doble S. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Un 17 de abril de hace 102 años nacía en Costa Rica María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. Nacía nada menos que Chabela Vargas. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer de lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Frida Kahlo. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos caen. Nos acompañaron recordando a la gran Chabela Vargas, Perota Chingó,

decía que compartimos las muchas publicaciones cooperativas que nos llegan, ahora en medio de la pandemia, claro, en forma virtual. En este caso, Mariana, yo tengo in pectore, como diría el Papa, una información importante que tiene que ver con el quinto aniversario de la Central Virtual de Compras creada por la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. ¿Qué significa esto? Se trata de una posibilidad extraordinaria, fruto del espíritu de integración cooperativa que tiene la Federación y tiene la Cooperativa Obrera en particular, para que pequeñas cooperativas de consumo y secciones de consumo de mutuales puedan acceder a través de esta central virtual de compras a los mismos proveedores de los cuales o con los cuales se nutre en sus múltiples sucursales la Cooperativa Obrera. Imagínense ustedes una pequeñísima cooperativa de consumo o una sección de consumo de una mutual muy modesta que puede acceder por esa vía a empresas de gran dimensión, y no solo acceder para comprar productos diversos, alimentos, bebidas, artículos de limpieza y otros, sino que lo hace en las mismas condiciones comerciales que la Cooperativa Obrera, que, si no lo saben, les cuento, ya cumplió 100 años en octubre del 2020 y tiene cerca de 2 millones de asociados. La Central Virtual de Compras, que es una iniciativa muy, pero muy importante de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, acaba de cumplir su quinto año de funcionamiento exitoso, con una cantidad muy importante de cooperativas pequeñas, de secciones de consumo de mutuales, pero al mismo tiempo, en la comunicación institucional que nos han hecho llegar, comentan que está abierta la inscripción para que otras entidades de estas características, de esta naturaleza, se sigan sumando. Así que desde acá no solamente celebramos este lustro, este primer lustro exitoso de la Central Virtual de Compras, sino que también hacemos propia la convocatoria a que se sigan sumando cooperativas pequeñas o medianas y mutuales con secciones de consumo a la Central Virtual de Compras. Y vos, Mariana, ¿qué tenés para compartir con todas y todos nuestros oyentes? Yo, Edgardo, tengo una muy buena nota que salió en la revista Cítrica, que recordamos es una cooperativa de trabajadores y trabajadoras que surgió luego del conflicto del cierre del diario Crítica de la Argentina. Bueno, la nota, firmada por Diego Lanese, lleva el nombre de ¿Privados de vacunas? Y da cuenta del feroz lobby que se lleva adelante por laboratorios y por droguerías que proponen importar, distribuir y aplicar las dosis aprobadas en el país, lo cual significaría un negocio para pocos. El periodista se pregunta, ¿sirve ampliar la oferta de vacunatorios cuando las dosis son escasas? Y luego desarrolla varios argumentos, de los cuales quiero compartir un par. Allí leemos, la idea de poder administrar parte de las 14.000 millones de dosis disponibles es uno de los objetivos de actores cercanos a la industria farmacéutica que aprovecharon la emergencia mundial para desarrollar un negocio de abultadas cifras que se basa en el actual sistema de patentes. Para esto buscan quedarse con buena parte del aporte estatal que financió las investigaciones principales de las vacunas. Según datos de la empresa Airfinity, pocas vacunas tienen una inversión privada mayoritaria. En el caso de la desarrollada por Pfizer, por ejemplo, de los 545 millones de dólares invertidos, 2/3 fueron fondos gubernamentales. Para las vacunas Moderna y Johnson & Johnson, en cambio, solo se invirtieron recursos estatales y de organizaciones sin fines de lucro, pero en el proceso de investigación. Pero, al mantener el sistema de patentes, los laboratorios lograron quedarse en esa enorme transferencia de recursos que se profundiza con la compra de vacunas por parte de los Estados Unidos. Un ejemplo, Israel llegó a pagar hasta 5 veces los valores del mercado para hacerse de dosis y así lograr la campaña de vacunación más exitosa del planeta. Y cierro con un dato concreto que nos acerca la nota de Diego Lanese. La propuesta de privatizar las vacunas no es inocente, ya que el trasfondo es un negocio millonario para los privados. De concretarse esta posibilidad, las dosis disponibles tendrían un valor de $26 libres de impuestos, que podría trepar a $56 con los componentes impositivos. Esto daría un precio de 5.320 pesos por dosis para la importación. Los representantes del sector privado ofrecieron dispensar cada dosis a 7.500 pesos, es decir, 15.000 pesos por persona inmunizada. Son dos dosis, recordemos. Ecuación final es un valor de 3 veces mayor al supuestamente invertido. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Y llega, como se imaginarán, uno de los momentos más esperados aquí en Desde la Gente. La artística ya la presentó. Está en línea nuestra columnista especializada, Ana Grondona. Y la saludamos. Buen día, Ana, qué gusto escucharte. ¿Cuál de todos los numerosos y complejos temas posibles que nuestro país propone en este abril del 2021 elegiste para focalizar tu aguda mirada sociológica? Hola, buen día a toda nuestra audiencia, Edgardo, y a todos los que hacemos este programa desde la distancia. Estamos ya instalados e instaladas indudablemente en el contexto de la segunda ola y nos trae nuevos desafíos y nuevas cosas para reflexionar, sobre todo en torno al debate político, en lo que hace a los modos en los que conviene gestionar esta segunda ola y los riesgos que trae para la población. Sería redundante volver sobre la sorpresa que significaron las medidas anunciadas el miércoles a última hora por el presidente de la Nación, informando la suspensión de las clases presenciales en el territorio del AMBA. Y bueno, toda la discusión que devino después respecto a la oportunidad de estas medidas, cuando hasta hace pocas horas se había afirmado todo lo contrario, que lo último que debía sacrificarse era precisamente la presencialidad, y eso habíamos escuchado de la boca del ministro de Educación y de la ministra de Salud. Luego recordamos todos los intercambios que surgieron con la ciudad, bueno, este juego político de espejos muy, muy complejo, de posicionamientos. Y a mí me parece que, bueno, que la coyuntura sigue estando abierta, que veremos cómo avanzan efectivamente las medidas, contramedidas, marchas y contramarchas. Pero me parece muy importante detenernos en alguna de las cuestiones que hacen al modo de marcar el problema frente al que estamos y los modos en los que el Estado debe actuar ante él. Me resulta muy ilustrativo, como si se quiere disparador, el tuit de Mauricio Macri el jueves, un poco marcándole la cancha a lo que iba a ser la intervención de Larreta aquel mediodía, donde lo que decía este mensaje de las redes era una sorpresa frente a la ineptitud e improvisación del gobierno en el manejo de la pandemia. Y agregaba, no hay dudas de que las escuelas deben seguir abiertas. Y me parece muy importante deshacer, cuestionar, desestabilizar las evidencias que presenta este enunciado. La ineptitud e improvisación. La ineptitud, uno podría decir, es un rasgo indudablemente negativo. Ahora, la improvisación, yo quiero que nos detengamos sobre este término. Algunos se estarán agarrando la cabeza, ¿qué está diciendo esta persona? ¿Cómo vamos a tener una opinión favorable respecto a la improvisación? A quienes nos gusta el jazz, sabemos que la improvisación es un arte que supone una gran pericia. Es decir, para poder improvisar e improvisar en el free play hay que conocer mucho una melodía de modo tal de poder deconstruirla, jugar con ella, dar la vuelta y presentársela a otro músico de modo tal que éste la tome, la contorsione y a su vez podamos responderle generando un movimiento donde una estructura al mismo tiempo se muestra en su estabilidad, en sus elementos y en su flexibilidad, en su transformación, en su creatividad. La improvisación es un gran arte. Y uno podría decir que el arte de gobernar tiene elementos, tiene momentos donde la improvisación es necesaria. Y esto me abre la puerta a lo segundo que me parece fundamental de la reflexión, y es pensar ante qué temporalidad estamos. Una de las grandes cuestiones políticas, de esas que les gustaba reflexionar, no sé, a Maquiavelo, a Gramsci, no me quiero meter en el territorio de los politólogos, tiene que ver con la relación entre tiempo y política, tiempo y decisión, tiempo y acción. Y efectivamente, ante lo que estamos es un escenario donde la iniciativa y quien marca el ritmo de la temporalidad no es Alberto, no es Larreta, no es Cristina, no es la vacuna Sputnik, no son los Estados Unidos que nos inhiben la circulación de la vacuna que nosotros ya produjimos y mandamos a envasar. Quien marca la temporalidad y el ritmo del tiempo político es el virus. Y esto me parece clave, se lo escuché como reflexión a un médico en la radio los otros días. La temporalidad y la iniciativa son del virus. En ese sentido, el gobierno, cualquier gobierno, tiene que tener el oído lo suficientemente agudizado como para escuchar ese ritmo, esa temporalidad, y poder ponerse a tono y responder a esas transformaciones. Ese ritmo, el del virus en esta segunda ola, que se ha adelantado, según dicen los expertos en nuestro país, porque los números que tenemos hoy de contagios eran esperados de aquí a 2 semanas, ese ritmo es un ritmo muy distinto al de la política. Es un ritmo muy distinto al de las reuniones de gabinete, a las presentaciones, a el ritmo de las negociaciones y las roscas. Es un ritmo vertiginoso. En ese ritmo vertiginoso, el miércoles, Alberto tomó una decisión. Y esa decisión que tomó tiene que ver con un horizonte que para él, y coincido, es insoportable y que debe ser evitado a toda costa, que es la saturación del sistema. Y ahí vamos a la segunda parte del tuit de Macri, que me sirve de disparador para pensar ciertas cuestiones. No hay dudas de que las escuelas deben estar abiertas. Esta inflexibilidad total, esta certeza plena que se presenta, también nos tiene que hacer sospechar. ¿Cómo no hay dudas? En un contexto donde todo es tan frágil y tan precario, donde esta enfermedad la vamos descubriendo momento a momento, donde sabemos que la segunda ola está golpeando un poco más fuerte a las poblaciones más jóvenes, incluidos los niños, ¿cómo va a haber algo sobre lo que no haya ninguna duda? Y esta certeza que nos quieren vender, lejos de presentar desde mi punto de vista el resultado de datos consolidados, como se quiso decir, lo que muestra es simplemente un eslogan, ¿no? Porque cuando escuchamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decir que desde agosto ellos sabían que las clases debían comenzar en febrero y que tenía que haber plena presencialidad durante el 2021, tenemos necesariamente que interrogarnos, ¿cómo van a tener tanta certeza, tanta certidumbre, tanta seguridad de planificación de un contexto tan alejado uno del otro? ¿Cómo en agosto van a saber, con lo cambiante que es el virus, qué va a ocurrir en febrero? El que se mantenga a rajatabla esa convicción, que ya es una consigna y un eslogan, ¿no?, de que las aulas tienen que quedar abiertas, ¿no nos hace dudar? ¿Es correcto poner todo en riesgo por ese eslogan? Y sumo, poner todo en riesgo por ese eslogan en lugar de verdaderamente hacer una planificación para poner en condiciones esas escuelas, porque esto resulta clave. ¿Cuál ha sido el verdadero desembolso económico del gobierno de la ciudad para facilitarle la vida a sus ciudadanos y ciudadanas en términos de la imposibilidad de realizar su trabajo o una mejora en las condiciones edilicias de las escuelas? ¿No? Con los filtros necesarios, con la circulación cruzada como se requiere. Nada de esto ha ocurrido realmente. No se trata de una planificación, sino de la repetición, como si fuera un mantra. Las escuelas deben permanecer abiertas. El único aula peligrosa es el aula cerrada. Esto se ha demostrado además falso, no solamente por la circulación asociada a la escuela, sino también porque esa formulación tan sencilla de si se cumplen los protocolos de la escuela de seguro, lo que está marcando es que, bueno, los protocolos se cumplen. ¿Cómo se observa la cumplimentación de esos protocolos? Cualquiera que tenga hijos en edad escolar sabe que todo eso es muy incierto. Así como es muy incierto que sea la panacea suspender temporariamente la escuela, porque efectivamente trae un montón de trastornos a la vida cotidiana de las personas. Tampoco se trata de vender soluciones mágicas, pero justamente sí de sospechar de aquellos que en un contexto de tal incertidumbre nos dicen que sobre algo no hay dudas. Sería interesante que como saldo de esta pandemia, la ciudadanía sea también el ejercicio de la duda, de la pregunta y el interrogante, como lógica del espacio público, sin una insistencia tan marcada en los eslóganes que parecen tranquilizarnos, pero como somos bastante más inteligentes de lo que creen de nosotros en el fondo, no logran hacerlo. Hasta el próximo sábado. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Bajo el lema Claves de lectura para pensar las prácticas contemporáneas de danza, el 19, 20 y 22 de abril se llevará a cabo un seminario intensivo a cargo de Claudia Groesman. La propuesta consiste en analizar las tendencias en la danza contemporánea escénica y también no escénica. Se propondrá reconstruir las tradiciones, se analizarán fragmentos de obras a modo de referencia y la intención es ofrecer una perspectiva de análisis situada que habilite a cada participante a desarrollar su propia visión. El seminario está dirigido a artistas, estudiantes, docentes de danza contemporánea y de arte escénicas en general. Entonces, Claves de lectura para pensar las prácticas contemporáneas de danza, el 19, 20 y 22 de abril, desde las 10 y hasta las 13, seminario intensivo organizado por el Área de Danza del Centro Cultural de la Cooperación. Y un punto muy importante, la actividad es gratuita pero con inscripción previa. Tenés que escribir a cgroesman, o sea, cgroesman@gmail.com. Las clases a cargo de Claudia Groesman se dictarán vía Zoom. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Buenas noches. Efemérides. Si entre ustedes hubiera alguna persona débil de corazón, le rogaría que saliera de la sala por unos instantes, porque lo que vamos a hacer aquí es un streaking emocional, o sea, sacarnos el antifaz para estar a rostro descubierto. Roberto Santoro fue visto por última vez en 1977, cuando tenía apenas 38 años. Roberto Santoro integra la lista de escritores desaparecidos junto a Haroldo Conti, a Susana Pirilugones, a Enrique Raab, Paco Urondo, Rodolfo Walsh, entre otros tantos. Roberto Santoro hoy hubiera cumplido 82 años. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Casi nada. Un solo tango de Enrique Santos Discépolo hace temblar la obra poética de Leopoldo Lugones. Las ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal. Casi nada. Un solo tango de Homero Manzi le quita la respiración a la obra poética de Arturo Marazzo. Muchachos, qué triste que está Buenos Aires, qué sola sus calles, qué neura su sol, cabrera y callada, sin grupo parece que perdió el encanto de su buen humor. Los reclames ponen guiños luminosos, gruñe un comerciante en cada portal, mientras caravanas de seres rotosos maldicen la gloria de su diagonal. Casi nada, un simple verso de Celedonio Esteban Flores siembra el desconcierto en la obra poética de don Arturo Capdevila. Además de poeta, Roberto Santoro fue pintor de brocha gorda, vendedor en un puesto de mercado, empleado del sindicato de músicos y militante político. El primero de junio de 1977, a Roberto Santoro, un grupo de tareas, lo sacó por la fuerza de la escuela en la que trabajaba como preceptor. Casi todo, casi nada. Queremos decir, sin pretender demasiado, que no hay poetas y letristas de tango. Queremos decir que solamente hay poetas. Queremos decir también que los siempre olvidados en las antologías, pero los siempre cantados y nombrados y llorados por los cualquiera, por los que hacen de la calle una sala ruidosa de concierto, le dan la única permanencia, la verdadera altura a las cosas que no se olvidan, que no se pueden olvidar porque fueron dichas con amor, con rabia, porque fueron nombradas en el justo equilibrio de la verdad y la belleza. Casi nada. Buenos Aires tiene sus poetas, cómo no. Los tiene fuera de las antologías, los tiene acuchillados contra el rincón, los tiene en penitencia, pero que se sepa que a los poetas habrá que darles el lugar que les corresponde. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. No es maravilloso que un hombre le cante a una pared. Buenos Aires no es una ciudad, Buenos Aires es un sentimiento. Así y aquí seguirán los poetas, se irán de cuerpo, dejarán el alma y la ciudad quedará en pie en letras que la nombren, porque a Buenos Aires siempre se vuelve, ocupando el lugar que corresponde, a Buenos Aires siempre se vuelve, aunque sea muerto. A mi país se le han perdido muchos habitantes y dicen que algún cuerpo de ejército los tiene. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La policía. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? La Cámara del Terror. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Pues entonces, ¿quién los tiene? Los organismos parapoliciales. ¿Yo, señor? Sí, señor. No, señor. Entonces, ¿quién los tiene? Entonces, ¿quién los tiene? Entonces, ¿quién los tiene? El gran bonete. El gran bonete. Roberto Santoro. Roberto Santoro. Roberto Santoro decía: si mi poesía no sirve para cambiar la sociedad, no sirve para nada. Por eso, escucharlo, leer su poesía, difundir su obra, nos puede servir para ese objetivo. Tratar de cambiar esta sociedad que sabemos es muy injusta, muy desigual. Claro que ese cambio no nos será dado. Hay que construirlo. De hecho, Santoro escribió un poema que se llama Ponga un pie en su destino. Junto a Jorge Cutelo le estaban poniendo música cuando el poeta y militante del PRT fue desaparecido. Jorge Cutelo les facilitó ese material a Juan Tabas y a Gustavo Lischi. Ande libre de ropaje, lleve un sueño y el amor, que final todo es camino. Yo lo ayudo a cantar, abandone el olvido, que la vida es muy linda con un pie en su destino. No se queje de la suerte, aunque sangre por la herida. Saque pecho a la intemperie, partícipe de la vida. Piensa un poco a su manera, te recuerda la aventura. El amor siempre le espera para darle su ternura. Yo lo ayudo a cantar, abandone el olvido, que la vida es muy linda con un pie en su destino. Daraya, Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzán. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Locución, José María Esquinoca. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Seguimos en Desde la Gente, ya transitando nuestra segunda hora. Todavía falta el bloque de géneros, el informe sobre el trabajo que hacen las entidades cooperativas para disminuir la pobreza y un final a todo brindis. Pero ahora queremos comentarle que hace unos poquitos días el presidente de Cooperar, Ariel Huarco, junto con el tesorero de la entidad, Christian Horton, firmó con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, un acta compromiso por la cual esa provincia adhiere a la red de municipios cooperativos y se compromete a promover la incorporación de sus municipios y comisiones de fomento a la iniciativa impulsada desde la Confederación Cooperativa. En el acta compromiso que firmó el gobierno de Santa Cruz, se asume la responsabilidad de trabajar mancomunadamente a partir de premisas tales como los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por lo que los demás deben ser adoptados y promovidos como base en toda relación social. Profundiza sobre el tema el presidente de Cooperar, Ariel Huarco. A través de la red de municipios cooperativos estamos impulsando en los hechos algo que siempre pregonamos desde las entidades cooperativas, que es la necesidad de trabajar en alianzas estratégicas con los gobiernos, ya sea tanto a nivel nacional como a nivel provincial y a nivel municipal. En la escala local, esto lleva a quienes tienen responsabilidades políticas a tomar en cuenta a las cooperativas de esa localidad para promover un desarrollo basado en la generación de trabajo decente, de cuidado del ambiente, de la equidad de género, de la atención integral de la salud, de la educación basada en valores y principios cooperativos. Y al mismo tiempo anima a las cooperativas a encontrarse y a interpelar a los poderes públicos de su localidad para avanzar en este trabajo en conjunto. En el caso de Santa Cruz, hemos firmado por primera vez un acuerdo que involucra a un gobierno provincial y promueve la adhesión a la red por parte de todas las intendencias y comisiones de fomento que hay en ese territorio. El intercambio que tuvimos tanto con la gobernadora como con los jefes municipales y por otro lado con los colegas cooperativistas de esa provincia nos llena de optimismo, ya que notamos un gran entusiasmo con la propuesta. En todos los casos estamos observando una total coincidencia en cuanto a los cuatro compromisos iniciales de la red, que son el compre cooperativo y local, la educación cooperativa, el desarrollo local sostenible y el cuidado cooperativo del ambiente y la salud. Ariel Huarco nos decía recién que es la primera vez que firman el acuerdo no con un municipio, sino con una provincia. Le preguntamos entonces a la gobernadora, Alicia Kirchner, ¿cuál es la importancia que su gestión le da a la gestión cooperativa? El trabajar con las cooperativas y con los municipios significa trabajar en el territorio, en la participación, en el ejercicio pleno de la democracia. Y eso es un poquito lo que tienen en común, ¿no es cierto?, los municipios y las cooperativas, que es la territorialidad y la participación. Así que realmente me parece una apuesta al futuro muy linda. Nosotros queremos acá en la provincia trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con las cooperativas, para lo cual es muy importante el apoyo de cada municipio para el desarrollo local, para el desarrollo productivo, para el desarrollo humano. A veces algunos trabajan mal con lo que significa la cooperativa, ¿no es cierto? Normalmente, ante la urgencia de tener un ingreso, de tener un empleo, se piensa en las cooperativas. Yo he tenido, cuando fui ministra de Desarrollo Social de la Nación, bajo la órbita del ministerio, cerca de 200.000 personas que estaban en cooperativas, que era el programa Ellas Hacen, el programa de ingreso social con trabajo y el programa Argentina Trabaja. Cuando inicialmente los miembros de esas cooperativas empezaron las cooperativas, lo hicieron por una necesidad, que era tener un ingreso. Pero con el tiempo se va haciendo toda una capacitación y educación cooperativa, y en muy poco tiempo esas cooperativas entienden que son socias, que no, esto no es un simple empleo, que cuanto mejor funcione el equipo de esa sociedad cooperativa, mejor van a ser los resultados. Bueno, eso es todo un proceso, pero es muy importante porque ayuda a la organización comunitaria y ayuda a poner en valor lo que es el sentimiento solidario y la acción cooperativa. En el acta firmado en la provincia de Santa Cruz también se pone de manifiesto la intención de impulsar el desarrollo local cooperativo y de articular iniciativas que impulsen el desarrollo local, incluyendo los distintos sectores económicos, también de urbanización, servicios esenciales, ahorro y crédito, consumo, comunicación y, en general, la promoción de emprendimientos cooperativos que generen ingreso y trabajo en el territorio. Decíamos que Santa Cruz es la primera provincia que firma el acuerdo, pero ya existen varios municipios que ingresaron al plan de municipios cooperativos. Ariel Huarco nos cuenta en qué instancia se encuentran esos acuerdos. La red de municipios cooperativos está compuesta hoy por 39 localidades de 13 provincias, a las cuales se suma ahora la provincia de Santa Cruz, con un acuerdo para impulsar esta propuesta en sus 20 intendencias y comisiones de fomento. Esto habla del carácter federal de nuestro sector. Uno puede encontrar una cooperativa o una mutual en prácticamente cada pueblo o ciudad de todo nuestro territorio. Y también habla del fuerte compromiso de estas entidades con las comunidades donde surgen y se desarrollan. Esta red que empezamos a impulsar hace 5 años desde Cooperar está pensada como una herramienta para fortalecer la relación que cada una de esas entidades tiene con el Estado en cada localidad y para afianzar esta alianza estratégica entre cooperativas y gobiernos municipales, entendiendo que compartimos 2 elementos básicos para el desarrollo local, como son la democracia y el arraigo territorial. Esto se traduce en resultados como un aumento del volumen de compra de productos locales hechos por cooperativas, el involucramiento de las comunidades educativas en la difusión de los valores y principios cooperativos o el impulso de proyectos conjuntos relacionados con el reciclado y el cuidado del ambiente, entre otros. La realidad es que desde Cooperar y las federaciones asociadas hemos generado una instancia de encuentro y ponemos a disposición algunas herramientas y hacemos un seguimiento, pero la puesta en práctica en cada territorio depende de la voluntad y ganas de cada intendente, junto con las cooperativas locales. La verdad es que sentimos que las oportunidades son muchísimas y creo que es el momento de aprovecharlas, dado que enfrentamos enormes desafíos a nivel global que pueden empezar a tener respuestas desde el propio lugar donde vivimos, donde trabajamos y donde nos desarrollamos. En los acuerdos que se firman en el marco de la Red de Municipios Cooperativos, también se establece trabajar en forma articulada la educación cooperativa en los distintos estamentos de la educación formal y la difusión de los valores y principios cooperativos. Al presidente de Cooperar, que recordamos también es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, le preguntamos cómo se traduce en cuestiones concretas este punto. Cuando pensamos en la educación como uno de los compromisos iniciales que asume todo aquel municipio que se suma a la red, lo hacemos entendiendo que existe una vasta trayectoria de educación cooperativa y de cooperativismo escolar en muchísimos pueblos y ciudades de nuestro país. Creemos que los gobiernos locales pueden apoyarse en esa experiencia para promover los valores y principios cooperativos en cada comunidad y convocar a las nuevas generaciones para que se involucren con este modelo de vida solidario, equitativo y democrático. Además de trabajar en la formación docente o en la incorporación de contenidos en las currículas, que es algo que encaramos también desde el plano nacional y provincial, en muchas localidades se realizan acciones concretas, como ser certámenes en las escuelas con los chicos o capacitaciones para la juventud, o la difusión en plazas y otros espacios públicos dedicados a la cooperación, o la celebración abierta a la comunidad del Día de las Cooperativas, que se celebra cada primer sábado del mes de julio. Nosotros creemos que tanto las escuelas como las universidades y otras instituciones educativas que hay hoy en cada localidad también son pilares para que la comunidad construya un futuro cooperativo y sostenible. Y por eso es que proponemos incluirlas dentro de los compromisos de trabajo de la red. Otros ejemplos en hechos concretos de qué significa que un municipio o una provincia se encuentre dentro de la red cooperativa. El 94% de un presupuesto de 600 millones de pesos para obra pública en Gualeguaychú fue a cooperativas que realizaron esos trabajos. Y merced a los buenos resultados conseguidos, pusieron en pie, junto al gobierno local, una fábrica municipal cooperativa. En General San Martín, uno de los 10 partidos más poblados del Gran Buenos Aires, una ordenanza facilita la compra directa de la administración local a proveedores cooperativos, a los cuales, además, impulsa a través de un fondo de crédito. En Coronel Pringles, en el sur de la provincia de Buenos Aires, la Intendencia y la Cooperativa Eléctrica llevan adelante proyectos productivos que incluyen a otras cooperativas y emprendimientos locales. Esta red de municipios cooperativos está en plena expansión y forma parte de las prioridades del Plan de Acción de Cooperar para este año 2021. Y sin duda su crecimiento va a ser un aporte importante para recuperar la actividad económica, generar empleo, difundir los valores y principios de la cooperación, en definitiva, para aportar al desarrollo local, que es el denominador común que buscan los municipios y las cooperativas.

declararon haber sido víctimas de acoso callejero por lo menos una vez. Tan linda y tan solita. Y hay otros datos que queremos compartir con todos ustedes y grafican absolutamente esta problemática. El 70% de las mujeres recibió comentarios sobre su apariencia. Uy, mamita, qué lindo escote. Escuchá todos estos datos y pregúntate si a vos no te pasó. Al 37% un hombre le mostró sus partes íntimas. A 3 de cada 10 las tocaron. En algún lugar público, en algún medio de transporte. ¿Con qué intención? Con la intención sexual en la vía pública o, ya te digo, en algún transporte público. Ay, mami, caminás así y me volvés loco. 9 de cada 10 mujeres sufrió 2 o más situaciones de acoso en el transporte público. Mi amor, mirá lo que sos. Pero cuando hablamos de acoso callejero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es considerado acoso callejero? Más allá de los comentarios verbales, de gestos obscenos, también se considera acoso callejero a 1. La difusión de fotografías y de grabaciones hechas sin nuestro propio consentimiento. Persecución o arrinconamiento. Masturbación en público. Mostrar partes íntimas del cuerpo. O el contacto físico indebido y sin tu consentimiento. Todo esto es acoso callejero. Si te agarro, te hago un hijo. Estamos hablando de acoso callejero porque la semana pasada se celebró en todo el mundo la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Estamos hablando de una fecha donde se busca visibilizar y concientizar sobre esta forma de acoso sexual que está basada en el género y en la identidad sexual de una persona. ¿Qué regulaciones y qué sanciones existen sobre este tema? Mira, hasta ahora el acoso callejero es considerado una contravención y solamente en la ciudad de Buenos Aires, donde fue incluido al Código de Contravenciones en el año 2016. En diciembre del 2018, la legislatura porteña aprobó una modificación del código que incrementa las penas para situaciones de acoso sexual callejero. Las sanciones incluyen entre 1 y 5 días de arresto o multas económicas que van desde los 1.700 pesos hasta los 8.560. Además, esta modificación agrega al acoso sexual el hostigamiento digital, incorporando estas nuevas herramientas también como formas de acoso. Es decir, la difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas por medios digitales. ¿Y qué es lo que pasa a nivel nacional? ¿Cuál es la situación en nuestro país? Actualmente hay un proyecto de ley que lo impulsa Olga Rista, que es diputada cordobesa por Cambiemos, que busca incorporar el acoso callejero al artículo 129 del Código Penal. ¿Y qué dice este proyecto? La modificación establecería una multa que va de los 1.000 a los 15.000 pesos y que podría duplicarse en los casos de que la víctima sea menor de 18 años o si el victimario es funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad o policial o penitenciaria. Además de la multa, el proyecto requiere que las personas que hayan cometido el acoso asistan por lo menos por 3 meses a talleres o actividades educativas para concientizarlos y para erradicar el acoso callejero. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen del proyecto, pero todavía no ha sido votado en el recinto. Y nos parece que es un proyecto que hay que seguir empujando, ¿no? Fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que todo bien. ¿Qué recursos existen hoy para las víctimas? Bueno, si vos tuviste alguna situación de estas características, o tal vez pases por alguna de ellas, esperemos que no, pero puede pasar, y si estás en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, o sea, en toda la zona del AMBA, podés denunciar. ¿Cómo? A través de un mensaje de texto. Lo podés mandar al 22676, que es acoso. 22676. A través de esa línea también se puede recibir asesoramiento por parte de psicólogas y trabajadoras sociales. Las denuncias son gratuitas. La podés hacer las 24 horas, todos los días de año. ¿Que las pibas tengan miedo de andar por la calle? ¿Que tengan que pensar por dónde van? ¿Que tengan que pensar qué ropa se ponen? ¿Que tengan que tratar de estar acompañadas? ¿Que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros? Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir. El miedo que les da. No es gracioso. No está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado. Compartilo. Hoy vamos a cerrar esta columna, como siempre lo hacemos, con un tema que tiene absolutamente que ver con esta temática que hemos desarrollado en el día de hoy. Se llama Se escondió. Es de Lía Gómez Castellanos. Y es una canción sobre acoso callejero, pero con testimonios reales. Nos vemos la próxima. Quédate desde la gente, porque hay muchísimo más. Caminaba aterrada por esa calle apretada, llena de miedo mi alma, de día pero sin calma. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes. Me apuro, acorto el paso, evoco mi propio abrazo, sigo sintiendo silbidos y gritos muy atrevidos. Me di aliento y saqué fuerzas de adentro, di vuelta, le hice frente y lo miré de repente. Se escondió. Una camioneta, casi que se sube a la vereda. Eran muchos, me gritaban cosas horribles. No me alcanzaban las piernas para llegar a mi casa. Era pequeña, no entendía, se me helaron los huesos. Me arrimó el auto y otro que venía caminando también se sumó. Muchas situaciones, podría decirse que desde la pubertad. Una vez me pasó con niños, si vieras las barbaridades que me gritaban. Se acercó hasta mi oído, sentí su aliento. Salí a correr y las conté 22 veces. Me apuro, acorto el paso, abrazo, sigo sintiendo silbidos y gritos muy atrevidos. Me di aliento y saqué fuerzas de adentro, di vuelta, le hice frente y lo miré de repente. Se escondió. Basta de acoso callejero. No somos objetos, tenemos derecho a caminar solas, tranquilas, sin miedo, sin violencia, sin vergüenza. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona,

www.uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar. Si no, están en las redes, en el Facebook, que lo encuentran muy fácil tipeando UTT, o en Instagram, que es Almacén de Ramos Generales, y otra que es Unión de Trabajadores de la Tierra UTT. La economía social y solidaria viene demostrando que está para más. Es por eso que hoy es más necesario que nunca el rol de un Estado activo y presente con políticas públicas hacia el sector, que van desde el fortalecimiento a los productores, a las comercializadoras y a la ampliación del mercado para el sector. De este modo, la economía social y solidaria podría constituirse en parte central de la solución al problema de la inflación y el aumento de los precios. Cerramos este informe con la certera y con la contundente afirmación de Lorena Putero, economista del Centro Scalabrini Ortiz, al hablar del rol de la economía social y solidaria. La economía social a veces se la piensa como si estuviéramos en el 2003, 2002, 2001, donde era un factor naciente, y hoy es un conjunto de organizaciones que tienen más de 10 años de experiencia. Entonces son organizaciones que hoy pueden dar un salto y que, más que pensarlas como una pata de la asistencia social, se la tiene que pensar como actores económicos. Y como la idea es pensarlos y al mismo tiempo pensarse como actores económicos, en el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que se celebra hoy, la UTT organizó un alimentazo, en el cual ponen a disposición del pueblo importantes ofertas de alimentos sanos y cooperativos en todos sus puntos de ventas de la Argentina. En AMBA, a través de sus almacenes y sus mercados, ofrecerán durante todo el día combos a precios populares. Por ejemplo, 4 kilos de cítricos a 300 pesos, 4 kilos de papas, cebollas, anco a 190, 3 kilos de ensalada a 200 pesos y una canasta de lácteos a 550 pesos. Además, realizarán feriazos, verdurazos y entregas de bolsones en sus almacenes de Río Negro, de Chubut, de Santiago del Estero, Entre Ríos y Misiones. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop Móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. En medio de las angustias diarias por las muchas crisis que nos rodean, tuvimos dudas en plantear o no este momento del programa, pero llegamos a la conclusión que hasta por esas mismas dificultades nos merecemos al menos unos minutos para celebrar la vida. Hoy, 17 de abril, es el Día Mundial del Malbec y hay una razón muy específica de por qué es esta la fecha. Desde el área del Archivo Histórico del Museo Histórico Sarmiento, comentan que en 1841 Domingo Faustino Sarmiento contribuyó en Chile a la formación de la Quinta Normal de Santiago, y a partir del modelo de la Escuela Normal de París, que estaba destinada al cultivo de plantas y de vides. A partir de esa experiencia, Domingo Faustino Sarmiento le propuso al gobernador de Mendoza, Pedro Pascual, que contrate al ingeniero agrónomo francés Michel Aimé Pouguet, a quien ya había conocido en Chile. Fue así que Pouguet se radicó en Mendoza en 1853 y fundó y dirigió la Quinta Normal. Esta institución mendocina fue la primera en introducir diversos cepajes franceses, entre los cuales el Malbec fue el que logró mayor difusión tanto en Mendoza como en San Juan. El proyecto para la creación de esta quinta se presentó en la Cámara de Representantes de Mendoza un 17 de abril de 1853, fecha que más tarde se iba a establecer como el Día Mundial del Malbec. Viniste de Francia, Argentina te adoptó. Nadie puede resistirse a tu aroma y tu color. Me voy a beber, me voy a beber. En este momento yo me descorcho Malbec. Ricardo del Popolo es uno de los referentes más consultados de la vitivinicultura argentina, actividad en la cual trabaja desde 1992. Este ingeniero agrónomo y enólogo mendocino, que ya lleva plantadas más de 1,000 hectáreas de viñedos, nos da su impresión sobre el Malbec. En este preciso momento yo me descorcho un Malbec. Malbec es la cepa emblemática de Argentina porque es como un amigo que nunca falla. Cuando uno analiza la evolución de las vendimias y todas sus diferencias, hemos observado que el Malbec siempre es la variedad que mejor resultado nos da. El Malbec generalmente es un vino de color rojo violáceo, muy intenso, que suele tener aromas desde lo especiado, floral, hasta las frutas muy bien desarrolladas, frutas rojas y frutas negras. Y lo más característico que tiene, por sobre todas las cosas, es la calidad de sus taninos. Es de taninos dulces, suaves, sedosos, envolventes, que hacen que sea un vino muy fácil de tomar en toda su vida, desde muy joven hasta que el vino ha sido criado por un buen tiempo en botella. Es como ver en el vino un paisaje. Uno encuentra aromas, sabores, detalles que vio en la uva. Y eso verdaderamente es un gran placer. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed. ¿Por qué no encuentro algo para tomar? Díganme, solo quiero saber. Malbec es la uva con que todas las bodegas logran poner un pie afuera del país para poder exportar. Y es Argentina quien trabajó con la cepa y la posicionó en el éxito que tiene ahora. Cuando Sarmiento fue a Francia y trajo la uva Malbec, para ellos era una uva de descarte, debido a que el clima allí no es tan cálido y las uvas y las pieles no llegan a madurar tanto y quedaba un vino ácido, tánico, astringente. Y que nos da pie en este día del Malbec para levantar la copa de Malbec, claro está, y brindar por tiempos mejores. No porque vayan a venir, sino porque debemos hacer que vengan. Brindo por eso también, Edgardo, e invito a que se acerquen para este brindis a Nano Stern junto a Juana Fe, que nos canten el vino y el destino. Y así nos vamos con esta evocación de ese fruto maravilloso de la tierra que nos distingue a nivel mundial. Y, por cierto, con la esperanza de que vengan tiempos mejores. Mientras tanto, sigamos cuidándonos y nos damos un abrazo virtual hasta la semana que viene. Hasta el sábado próximo. Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción. En una copa de vino venceré el destino. Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción, que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar. La, la, la, la, la, la. Y nos enseña a cantar. La, la, la, la, la, la. Y nos enseña a cantar. La, la, la, la, la, la. Después nos vamos a chupar. Ahora que canto del vino, ¿cómo no voy a nombrar a mi tierra y su camino? Yo no lo voy.